Hola, hola, saludos a todos. Mi nombre es Héctor Dávila Sosa. Vivo en el cantón de Río Cuarto, en la comunidad de La Españolita, que pertenece al distrito de Santa Isabel. Queremos hablar en este momento de Río Cuarto. Queremos hablar de piña y queremos hablar de elecciones municipales y todo lo que conlleva, lo que es el tema de el alcalde y los desafíos que se vienen, ¿verdad? En torno a todo lo que tiene que ver con piña, expansión, monocultivo y también municipalidad. Y para hablar de la relación de la política local o de la gestión municipal en relación con la expansión piñera, pues es una miopía completa, total, debido a que hemos observado año tras año que en esta zona cada vez se siembra más de este producto, ¿verdad? De este tipo de cultivo y de manera desmedida se ha venido generando demasiado impacto en daños ambientales, contaminaciones de mantos acuíferos, contaminaciones de acueductos, intoxicaciones, ya hemos llegado hasta ese punto, ¿verdad? Y pues vemos completamente que no se ha, pues, no se ha dado una política por parte de la municipalidad que genere un cambio agradable a favor de la ciudadanía, ¿verdad? Si hablamos en qué ha implicado tanto lo que es la relación de las piñeras con la municipalidad, pues y también nos quedan debiendo demasiado. Podemos ver que el desarrollo del cual el alcalde actual habla mucho es un desarrollo, digamos, en los cantones principales, en donde han hecho algunos asfaltados en caminos, pero eso nada más es algo que está muy, muy visible, no es algo que sea generalizado. Hay comunidades que están más, más como al abandono, ¿verdad? Hace muchos años se cayó un puente debido a una sobrecarga por un camión de las piñeras. Ese puente todavía está en el suelo, todavía está caído, todavía está en construcción, pero ya llevamos varios años con esa afectación, ¿verdad? Y no se ha visto esa mejora ni por parte de las empresas ni por parte de la municipalidad. Más bien están sacando la piña por otra carretera que está siendo completamente desbaratada y la municipalidad ni las piñeras pues la han tampoco arreglado. Entonces esa ha sido la relación entre ellos, beneficios entre ambas partes, pero las comunidades no se ven tan beneficiadas como debieran de ser. Y si hablamos de desafíos, claro que los hay muchos desafíos, tanto en lo ambiental como en lo que es el desarrollo urbano de las comunidades. No se ha visto un desarrollo próspero, como le digo, en el tema de esas infraestructuras. Se han dado más que nada en el cantón central, en lo que es el cantón de Río Cuarto, en el centro del distrito ahí. No se ha visto que los demás distritos sean beneficiados al igual forma que lo que ha sido el distrito central del cantón, ¿verdad? Aquí al norte del cantón, pues hay más abandono, ¿verdad? Por así llamarle. Esta franja donde están esas comunidades de Pinar, La Merced, son comunidades donde viven bastantes personas, hay bastantes niños, hay escuelas, pues no hay ese desarrollo donde sí existen la mayoría de personas, como son en los distritos centrales de Santa Rita, en los distritos centrales de Santa Isabel, donde hay personas que trabajan en el gabinete del alcalde. Entonces esas comunidades sí las asfaltan, las callecitas donde viven esas personas, pero en donde viven gente que no tiene nada que ver con los arraigos políticos de ellos, pues son pueblos que están prácticamente al olvido y parecen dos caras completamente diferentes. Tenemos muchos retos, también tenemos un problema con las comunidades que muchas personas, para no ser involucrados en temas de estos, pues prefieren seguir sufriendo esos tipos de situaciones, calamidades, calles malas, ¿verdad? Y callar para no tener que, por así llamarlo, o caer mal, o pues verse enfrentados a más olvido, ¿verdad? A lo largo de los años. Y así han vivido y casi que están más bien acostumbrados a ese tipo de situaciones. El reto es grande, pero no es imposible. Hay que, como yo siempre lo he dicho, luchar por las nuevas generaciones, por tenerles un cantón de Río Cuarto más próspero, arreglar más en beneficio de todos, ¿verdad? Porque es bastante interesante ver que cuando van a buscar un voto, sobran diferentes banderas llegando a esos pueblos que yo les menciono que están en el olvido, pero también es importante volver a retomar el tema de las contaminaciones, el tema de esta expansión, buscar la posibilidad de frenarla y también buscar la manera de que las empresas trabajen de manera más amigable con el medio ambiente para reducir un poco el impacto que han venido generando a lo largo de los años, donde no han habido pues quien los pare y que les pongan un alto a tanta problemática que han venido a generar.